la policía no estuvo metida, la policía es llamada a su central de emergencia y interviene entre una problemática que hay en el barrio. Entonces, a partir de eso se suscita toda la cuestión. Está bien, pero la problemática no surge con un policía también. No. La policía interviene. Ahora bien, como vos bien decís, hubo heridos y lesionados desde los lugares. La capacitación y la formación, por supuesto que se trabaja siempre y se evalúan, sobre todo cuando las intervenciones son superiores a la de la corriente que hacemos nosotros casi siempre o a diario, porque de más está decir que esta ha sido una intervención que no se ve muchas veces en nuestra ciudad, o en las cuales nosotros no intervenimos. En cuanto al uso desmedido de la fuerza, la verdad que uno intenta, cuando hay detenidos, siempre trabaja con lo que nosotros les decimos el uso mínimo y defensable de la fuerza para poder hacer la detención. Como bien decía el parte, en algún momento la policía se vio excedida y pudo detener cuatro, y luego una segunda instancia donde luego de una mediación, donde estuvo el comisario Maya y yo personalmente trabajando en el lugar, pudimos traer detenidos los otros cuatro, ahí con una predisposición de la familia, el diálogo, y terminar estas cosas bien como corresponden. Lo que es importante es que, más allá de todo, cuando ocurre un hecho y se produce algún daño o se produce alguna cuestión que raya lo que está fuera de la ley, hay que ponerlos a disposición de la justicia. Siempre a derecho, la policía siempre a derecho, pero hay que ponerlos a disposición de la justicia, que es lo que hemos hecho nosotros en el día de ayer. Porque ¿quién da la orden y cómo funciona el sistema de armas de fuego, en este caso con posta de goma? Pero ¿en qué momento uno decide que es necesario el uso de armas de fuego para disuadir a los vecinos, no sé cómo llamarlo en realidad? Por supuesto que lo han hecho una vez que se han visto superado en el número. Es importante decirle a la sociedad y a la gente, es un conjunto, que ninguno de los detenidos tiene en su cuerpo disparos de posta de goma, ni mucho menos, que los disparos se produjeron al aire y no contra el cuerpo de estas personas. Así pasó y así también lo dicen los informes médicos que se les practicaron. Pero cuando se ven superado el número, por supuesto tratan de disuadir a quienes están cometiendo el ilícito con como nosotros llamamos, con alertas de fuego al aire. ¿Cómo se llega a esta situación? Hubo un llamado desde temprano, desde las 13:30, que los vecinos llamaban por molestias. El patrullero pasaba con sus recorridas normales, también tenemos policía local que pasaba en sus, la policía camina, como todos los vecinos saben, pasaban de recorridas preventivas. ¿Qué significa qué significa pasar preventivamente? Si te están llamando los vecinos, ¿qué dicen los vecinos a las 13:30 horas, Daniel? No todos los llamados son complejos ni mucho menos. Uno pasa y se fija cuál es la situación, se entrevista con las personas, si están tomando la vía pública se les explica. Hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal. En la última instancia, donde estos chicos estaban produciendo los desmanes, decían que originaron la situación, ya no se pudo hablar con la policía y agreden a la policía. Es decir, lo que hay que dejar claro es que la agresión es hacia la policía. Y ahí es donde empieza el desmadre, digamos. ¿Y a qué hora pasó esto? La intervención policial, Nico. Sí. Está bien, ¿y a qué hora pasó esto? La intervención policial. La policía se ve superar el número, utiliza, como es reglamentariamente, disparos al aire, detiene cuatro personas en primera instancia y el resto de las otras personas ingresan a su domicilio. La policía permanece en el lugar, cierra, hace un cordón perimetral y luego, mediante una instancia de negociación en la que participa el comisario, el jefe Amaya y quien te está hablando, logran convencer, disuadir al resto de las personas que estaban dentro de la vivienda y ponerlos también a disposición de la justicia. Perfecto. Lo que pregunto es, ¿no habría que revisar? O sea, a mí me suena algo medio, como que algo no funcionó bien, lamentablemente. Lo estoy pensando rápidamente. Desde las 13:30, llamados de vecinos, esto pasó a la tardecita. O sea que hubo varias horas para poder evitar esta situación, digo, ¿no? ¿No se puede evitar? ¿Es inevitable esto? No, por supuesto. Y nosotros siempre estamos abiertos a evaluar nuestro accionar policial. Por supuesto, yo te vuelvo a decir, hay instancias donde uno puede conversar con las personas, llegar claro, a ayudar, claro. Pedirle que ingresen al domicilio, y lo hacen una vez, y lo hacen dos veces, y llega algún momento en que no puede estar. Lo que uno no puede evitar es que quien quiera cometer un hecho, en este caso como el que pasó ayer, no vuelva a salir de la vivienda, no vuelva a tomar, no vuelva a pelearse en la vía pública, no vuelva a hacer las cosas que quiere hacer, y que nosotros no tengamos que intervenir. Si nosotros, como fuerza policial, tenemos que garantizarle a la gente del barrio, que seguramente habrá llamado, y yo la verdad que no he podido escuchar el programa porque las diligencias que uno tiene que seguir haciendo en el día hacen de que esto lo ocupen toda la mañana. No. Seguramente habrá expresado su... Exacto. ¿Cómo están los heridos o cómo estuvieron los heridos? Porque en un momento la situación se había puesto media compleja, por lo que tengo entendido, y podría haber sido un heridas de consideración. Después nos enteramos por el parte que fueron leves. Son, sí, heridas leves y todos producto de la riña del momento y de la detención. No hay heridas de consideración. Y los últimos cuatro, los primeros cuatro prendidos, y los últimos tres, como te dije, fueron... Uh-huh. Y en el precario... Los detenidos mediante la mediación. Y en el precario médico, ¿se les toma así una muestra de toxicología a los aprendidos, no? No, Nico, sí, se les hace una revisión de su cuerpo, su estado físico. De todas maneras, uh-huh, eso lo hace... Luego el médico de... Uh-huh. Luego quien tiene la causa es la que decide. Tiene la causa en este caso, ha decidido ya darles la libertad. Ayer le dio la libertad al menor y hoy ha dado la libertad a casi todas las personas, quedando una persona, aparentemente, todavía no lo tenemos claro, todavía no lo tenemos dispuesto a detenido porque tenía antecedentes previos. ¿Por qué quedan en libertad? Quedan en libertad porque se les hace tomar la declaración y hasta que la justicia investigue y demuestre lo culpable por el tipo de delito, quedan libres, pueden esperar la instrucción de sumarial, uh-huh, en libertad. Bien. Eso es normal.